Estamos de vuelta y en este momento hay quienes sugieren entre amigos no hablar de política, de fútbol, porque terminan peleados los amigos. Y también se ha incorporado otro tema del que dicen que no hay que hablarlo entre amigos, el dióxido de cloro, porque también dice que terminamos peleados entre amigos. De hecho, aquí nuestros seguidores y oyentes generan y están disputando mucho sus criterios en relación al uso del dióxido de cloro. Y desde que anuncié hace unas horas atrás que lo iba a tener a Andreas Kalker en el programa, yo mismo empecé a ser cuestionado que iba a hacer apología, que iba a entrevistar a alguien que vende ilusiones. Y en realidad no me interesa aquí validar a ninguna persona ni a ningún argumento, sino preguntar, que es mi rol como periodista, preguntar, indagar. Y Andreas Kalker en los últimos tiempos en Bolivia ha generado noticia y ha planteado un tema que está siendo discutido y que ha presentado una especie de división también a nivel de instituciones en Bolivia. La Asamblea Legislativa ha aprobado el proyecto que avala el uso del dióxido de cloro. Y entre tanto el gobierno más bien lo ha rechazado. Por eso estamos en una especie de confusión y se cuestiona desde quién es el mensajero de esto, ¿no? Andreas Kalker, y tengo varias preguntas y por eso quiero saludarlo y presentarlo. Está en Suiza en este momento. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Venía buscándolo hace rato, pero ya lo hemos encontrado. Esperemos que esta media hora alcance en principio, pero si no, podemos volver a conversar, Andreas. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿por qué cree usted que genera tanta controversia su figura en principio? Inclusive ciertas, por aquí he escuchado algunas alusiones a su propio título profesional. Primero, lo primero, ¿por qué tanta controversia genera la figura de Andreas Kalker desde su punto de vista y esta discusión del dióxido de cloro? Digámoslo así, alguien que se hace la pregunta en este aspecto es, vamos a decir, la controversia, si tú no puedes contra el mensaje, mata al mensajero. Eso es un clásico, pues ya se sabe. Y entonces, pues yo he tenido durante esos 13 años todo tipo de, vamos, de amenazas, de harassment, de todos los pleitos que intentaron ponerme. He ganado todos los pleitos, sin ninguna excepción. Han constantemente intentado bajarlo. Yo también sé alguna de la gente que están detrás de esto, que no quiero nombrar ahora. Entonces hay intereses, evidentemente, que una sustancia tan barata no avance. ¿Ha enfrentado algún proceso, algún juicio en estos 13 años que usted dice? Sí, por supuesto. Sí. Yo, por ejemplo, hace 10 años aproximadamente, di una conferencia delante de 20 personas, entraron 12 policías, me detuvieron, me llevaron a la comisaría, yo puse el nombre y luego podía salir. Y la prensa hizo ahí como un gran escándalo, luego hubo un juicio y lo gané. ¿Ganó el juicio? ¿Dónde fue ese juicio? Todos los juicios he ganado. ¿Sí? En España. Ah, en España. Andreas. Además, lo he publicado en mi página web para, claro, la gente que lo dudan, porque a estas alturas lo triste es que el inocente, si tú tienes que demostrar tu inocencia de una manera, entonces es justo al revés. Lo publicó los resultados de esos procesos. Bueno, Andreas. Sin embargo, se utiliza esta información como contra, claro, mí. Entonces, cualquier, claro, persona puede ser denunciada. En este caso, tal como eran contestado, era una asociación de autismo, porque luego me vino una persona que me lo dijo de forma fehaciente diciendo no, porque, y yo no lo comprendí qué pasó, porque de hecho la sustancia funciona en autismo también. Era mi sobrino que se curó, en principio, y luego muchísimos más. Ahora llaman casi 1000 niños. Y entonces, pues, esta asociación, pues, por lo visto me denunció, y porque luego me di cuenta que ellos cobran prácticamente 3.000 euros por cada niño al mes. Eso fue en España. Uh-huh. Y otras organizaciones que lo hayan denunciado y usted haya salido airoso de los procesos, es decir, todos, que haya salido... O sea, luego habían otra persona que me denunció, que no conozco nada, porque tú estás contestando con buena fe un email... Y entonces te denuncian porque tú has dado una opinión, y esto también lo he ganado porque no le dan ninguna recomendación. La señora quería hacer lo que quiere y está, de hecho era una terapeuta que lo gastaba por sí mismo. Sin embargo, pues intentaba, pues, sacar dinero de esta situación. Gané. ¿Y lo denunciaron por qué? ¿Por poner en riesgo la salud al promocionar, al plantear el uso del dióxido de cloro? ¿O por qué? Decían que yo estaba vendiendo una sustancia, cosa que nunca lo he hecho. Sí. Bueno, Andreas, en sus libros usted menciona que es doctor en biofísica, con especialidad en medicina alternativa o medicina natural. Y aquí alguien del sector académico me planteó que le pregunte cuál es la universidad de la que ha obtenido el título de doctorado en esa carrera. Con mucho gusto. En principio yo estaba dando conferencias al respecto y de la Universidad de UAS, en una pequeña, muy pequeña universidad a distancia, como la que pertenece al grupo Berchem. Entonces el profesor se quedó encantado porque estaba comprobando que esto realmente funcionaba y me quería como profesor ahí. Yo estaba diciendo, bueno, yo no estoy haciendo nada para tener títulos y tal, pero no, dice, ¿quién tienes que venir? Entonces, haz una tesis referente a este tema porque realmente vale la pena. Hice la tesis en su día y, de hecho, esta tesis, si alguien lo duda, es mi primer libro, se llama La salud es posible, ahí está el resumen de esta tesis. Ellos me dieron el título. Entonces, poco después, al ser una universidad pequeña, esta universidad, entonces me atacaron, no, este ha comprado el título. No, no puedo comprar un título a honoris causa, y mucho menos por summa cum laude. Eso es una chorada. De hecho, cualquier título, cualquier universidad, tú tienes que pagar dinero para estudiar. Eso es absurdo. Sí. Y entonces, lo que ocurrió, este señor, entonces fui denunciado, me atacaron por parte de la prensa y la universidad también, y luego la universidad no me defendió. Y yo estaba hablando con el decano, que luego había fallecido, y decía, no tenemos dinero ahora para los abogados, y digo, mira, este título os lo devuelvo con mucho gusto. ¿Lo devolvió? Por lo tanto, aparte, yo devolví el título en su momento, y si la gente hoy me quiere llamar gurú, digo con mucho gusto. Con mucho gusto que me llamen gurú, porque el otro día en una revista estaba diciendo el gurú del dióxido de cloro. Y digo, bueno, qué bien. Pues entonces pregunté al periodista, ¿usted sabe lo que significa gurú? Y se quedó como perplejo. Y digo, ¿qué? Pues gu, viene el sánscrito, gu significa la oscuridad y ru el que trae la luz a la oscuridad. Así que con mucho gusto me pueden llamar gurú, porque no se trata del mensajero, se trata del mensaje. Sí, bueno, esa es la Universidad Open University of Advanced Science en la que estudió, en la que estuvo el título. Es una pequeña universidad a distancia. De Estados Unidos. Tienen diferentes sedes, tienen sus Estados Unidos. Yo conozco solamente la parte española, que estaba en Alicante en este caso. Claro, precisamente este es el antecedente que me mencionaron aquí del sector académico, en sentido que es una universidad que, me dicen ellos, venden títulos, pero usted me está aclarando que ya fue acusado de eso y demostró que no, ¿no? Que lo devolvió inclusive el título. He devuelto el título, tengo todo, además lo publiqué en mi página web en su día. En esa universidad obtuvo el doctorado en biofísica. Así es. Sí, el PhD, ellos me dieron incluso cum laude porque precisamente es basándose en la tesis que es mi primer libro. Muy bien, Andreas. Bueno, pasando al tema ya de lo que usted plantea. En Bolivia, hace 2 días la ministra de Salud, que vamos a tenerla después de usted, nos ha comprometido una entrevista, informó que hay 3 muertes de personas con dióxido de cloro y hace unos 15 días atrás un médico del Hospital del Norte de La Paz habló de 3 casos de personas que habían atendido intoxicados por automedicación con dióxido de cloro. Y de ahí se habla que también en otros lugares del país hay ese riesgo. ¿Qué dice usted al respecto, Andreas? ¿Han habido estos casos? ¿Conoce estos casos de muertes por intoxicación? Resulta que la ministra de España también ha hecho lo mismo. Ha dicho que hay miles o cientos de casos que realmente están dañados y tal. El abogado mismo ha hablado con el fiscal del Estado. El fiscal del Estado ha dicho dónde están los documentos que realmente demuestran que ha sido una intoxicación. La ministra en su día de España no podía demostrar nada y hoy tiene una denuncia en el Supremo por parte nuestro. Y la ministra de Bolivia, por favor, que demuestren entonces esas 3 muertes con certificado de defunción, uno, y entonces con el análisis químico que demuestra que esta persona ha tomado 30.000 miligramos de dióxido de cloro durante 14 días, porque eso es la dosis letal. Nosotros estamos hablando de 30 miligramos, no de 30.000. Una persona como yo, de 100 kilos, tiene que tomar 30.000 miligramos para tener una intoxicación mortal. Si esto lo puede demostrar, enhorabuena. ¿Hay personas en las que estaría contraindicado el uso del dióxido de cloro, Andreas? Hasta la fecha, en los estudios clínicos que han hecho el grupo de muchos médicos, no yo, de los otros médicos, no el gurú que está al turno, que ha descubierto esto y que casualmente, siendo gurú, ha logrado 3 patentes farmacéuticos en nada menos que un país que es Suiza, que es el país precisamente que se conoce y no te van a regalar esto, o que quizás van a decir también, está regalado esto también, no. Evidentemente, aquí tenemos unos bases de científicos que no van a dejar pasar. Sí. En todo su trabajo de 13 años que lleva con el tema, ¿cuántos casos usted considera que han salido adelante con el uso de dióxido de cloro que usted conozca como evidencia empírica o hasta científica, Adrián? Vale, aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el libro mío que se llama Salud Prohibida, Incurable era ayer. Entonces, en este libro tengo de la A hasta la Z enfermedades documentadas con casos, cada de A, B, C, cada uno tiene un caso de fibromialgia, de casos de enfermedades que son crónicas, incurables supuestamente, y han sido curados a través del dióxido de cloro. Y esto ha sido precisamente uno de mis trabajos ahí durante estos últimos años, sin haber tenido ninguna evidencia de ninguna, vamos a decir, nocividad. Luego hemos hecho también ensayos clínicos en la Universidad Norbertina con los ratones. Ningún ratón se ha muerto, ni siquiera en dosis de 400 miligramos. No estoy hablando de los 200 miligramos kilo. Entonces, es algo pues, que lo tengo muy, muy, muy claro. Y cuando la ministra está diciendo que esto han muerto personas, yo puedo claramente decir del dióxido de cloro no es. Porque nosotros, conozco casos donde gente, por ejemplo, han accidentalmente ingerido una gran cantidad de dióxido de cloro, 100 veces por encima de lo que son las dosis que estamos haciendo. Esta persona ha estado mal durante un día o dos y luego ha estado perfecto y encima se ha restado el coronavirus, el COVID. Eso es un caso en Perú documentado por varios doctores además. Va a ser que no. La ministra entonces pues tiene que demostrarlo porque si no de otra forma está haciendo una injuria y una calumnia al referente. Porque yo tengo que demostrar que una sustancia funciona y ella tiene que demostrar que no. No ha hecho ningún estudio científico al respecto. Y decir que una cosa no funciona, necesitas un estudio. ¿En qué se está basando? Si no hay, no tiene ningún estudio, ninguna cosa. Lo único que tiene es un copiar y pegar de la FDA que dice que esto causa, vamos a decir, graves daños como hemólisis, o sea, que destruye la sangre, o metaloglobinemia. Muy bien, es la misma FDA que lo autoriza para las bolsas de transfusión de sangre. ¿En qué quedamos? O destruye la sangre o sirve para desinfectar las bolsas de sangre que contienen el virus del VIH, que es para el SIDA. Desde 1994 la empresa SIDA lo tiene patentado y en muchas partes del mundo es obligatorio. Entonces, ¿en qué está basándose? ¿En qué? Que me enseñe los documentos del daño real que está produciendo. Porque no hay, esta sustancia se utiliza hace 100 años para purificar el agua. Usted lo ha tomado todos los días, todo el mundo lo está tomando en dosis pequeñas. Y luego están diciendo que no existe evidencia científica. Bueno, si no la busco, no existe. Pero conozco, por ejemplo, estudios en humanos, o sea, Lubas y Bianchain de los 80s, que son los investigadores, han hecho unos estudios específicamente para la aptitud para el potabilizador de agua con más de 20.000 personas, 20.000 estudios de fase 3, no uno y dos, no, tres, la más grande que hay. Entonces, donde han demostrado que dosis hasta 25 miligramos, no han sido perjudicial en ningún caso de 20.000 personas. ¿Cuál es la dosis que estamos dando nosotros? 30 miligramos, 5 más que el estudio que en 20.000 personas ha demostrado ser inocuo, ¿vale? Entonces, a dar esta cantidad más es técnicamente imposible que las personas se mueren del dióxido de cloro. Es absurdo, es imposible y todos los médicos lo pueden confirmar. De hecho, a estas alturas, nosotros, a través de la Organización Internacional del COMUSAF, que son más de 2.000 médicos, ya nos constan con PCR antes y después más de 7.000 casos recuperados de coronavirus en la fase 1 y en la fase 2 y 2A. ¿Vale? Entonces, ahí esta sustancia es el 100% eficaz. Incluso existen partes de 2B y de 3 recuperados. La doctora Caris Peris incluso encontró personas con una ferritina de más de 2.470, que precisamente está bien documentado también, y que básicamente es una casa que no sobrevive, eran dos mineros con las mismas, el del tratamiento clásico se murió y el del dióxido de cloro y nada más ha sobrevivido. Y esto hoy aquí vivo y con su familia. Andreas, en Bolivia hay quienes ya están planteando de manera contundente e inconcluyente de que el dióxido de cloro es la cura contra el coronavirus. Así es. Y usted puede asegurarlo así, fíjese, considerando el contexto mundial, ¿no? Me dice que hay 7.000 recuperados. A ver, 7.000 asegurados, no lo aseguro yo, lo aseguran los 2.000 médicos. O sea que cada médico está haciendo 1, 2, 3 o más. Yo, incluso tenemos una clínica sola que ya tiene más de 600 personas. En Bolivia, en la policía, tal como me consta, no quiero decir nombres ahora, pero la policía está tomando, y además de solo en Bolivia, más de 450 casos recuperados de policías infectados, porque están en la primera fila, igual que los médicos, igual que las enfermeras, que están muriendo. Si la ministra quiere mandar a la gente a morir, pues que siga con su política. Sí. Si es así, Andreas, ¿por qué el mundo sigue diciendo, el mundo científico global, está bien los 3.000 médicos que usted dice, ¿no? Y sería bueno saber por lo menos cuáles son los médicos que liderizan en cada país, si usted los tiene los nombres, nos ayuda. ¿Sí? ¿Por qué si se plantea ya que hay cura del coronavirus con el dióxido de cloro, por qué el mundo científico global no lo asume así? Sigue probando hidroxicloroquina, bueno, usted lo ha escuchado, las cuantas propuestas que hay, ¿no? de medicación. ¿Por qué en el mundo sigue muriendo tanta gente? 700.000 personas ahora. Y siguen habiendo más de 16.000 personas contagiadas con coronavirus, si hay ya la cura desde su testimonio. ¿Quién se beneficia? Así de claro. Si nosotros vendemos en Remdesivir, que una dosificación cuesta $3.000 y su coste, ojo, su coste son 6. $6 es lo que cuesta esta sustancia en fabricarlo, pero lo venden a 3.000. Pues me parece bastante claro que yo puedo pagar muchísima gente en medio para tener un beneficio. Porque lo que se están viendo y la gente que está en contra o a favor, hay una cosa que dijo ayer en el Senado, precisamente de Perú, que también, un senador de Perú que está defendiendo lo mismo también, porque él mismo se curó también, y dice, los que están, miren señores en la Cámara, miren señores, en las personas que están a favor están trabajando gratis. Qué curioso, la gente que están en contra están pagados. Sí, yo coincido con usted de que hay intereses de la industria farmacéutica en este problema global ahora, que están empujando hacia el uso de determinados tratamientos, pero por el otro lado, Andreas, ¿quién nos dice que también detrás del dióxido de cloro no haya algunos interesados en impulsar su consumo? Aquí mismo hay algunos laboratorios que ya están trabajando, Argentina y países vecinos, en la producción e incentivando el uso. ¿Quién nos dice que también del otro lado no haya el interés económico? Vale, el interés económico siempre es un movimiento lógico, o sea que cualquier programa, hasta su programa, está teniendo audiencia, que es un interés económico, si no, normalmente estaría entrevistando, eso está claro. Pero hay que ver la diferencia. El dióxido de cloro es una sustancia que hasta el más pobre puede comprar, ¿vale? Y eso es precisamente lo que hay. Esta sustancia puede salvar tantas vidas y puede crear una riqueza en el país, porque no es lo mismo que hay en las industrias locales que están produciendo, porque es una sustancia que se puede hacer de forma artesanal, bueno, que se consigue en forma magistral, fórmula magistral en cualquier farmacia. Eso es prácticamente lo que se puede hacer. No se necesita una multinacional internacional que saca todo el dinero de Bolivia fuera. ¿Y cómo funciona? El FMI da unos muchos millones para Bolivia para que luego la industria farmacéutica la saca otra vez. Así todo queda en casa y el pueblo boliviano queda endeudado por los próximos 10 generaciones. Sí. Andreas, tengo unas 3 preguntas más que no son mías, que me han llegado. Las he pedido además porque necesitaba respaldarme. No puedo, no conozco de biofísica No tengo ningún problema en la pregunta más crítica. Perfecto. No, de verdad, no tengo ningún problema, quiero decirlo claro. No tengo ningún problema en la pregunta más crítica, siempre que se trata de una persona que pueden hablar, ¿no? Entonces muchas veces en algunas cosas te cortan. ¿Y ha encontrado la posibilidad de debatir usted con alguien de la contraparte en Bolivia? Hasta la fecha nadie se ha atrevido, con mucho gusto. Yo estaba en varias universidades con más, bueno, antes de ayer en Guatemala con 900 personas, doctores que estaban intentando avasallarme con preguntas y con mucho gusto lo contesto. Aquí he hecho otras universidades también con 500 personas que estaban en contra y yo contesto a cualquier pregunta con mucho gusto. Muy bien. Simplemente soy un científico y yo quiero dar la verdad. Es lo de la sustancia. Eso es básicamente. Antes de hacerle estas tres preguntas que tengo, que me gustaría alargarme con usted, Andreas, a ver si podemos reprogramar una nueva conversación y además de repente generar un debate más cara a cara entre científicos que periodistas y científicos. ¿Por qué se prohíbe en el conjunto de naciones, por no decir casi la mayoría, aquí mismo en Sudamérica, se ha prohibido en Perú, no se lo permite en Brasil, en Argentina, el uso del dióxido de cloro? Aquí en Bolivia está dividida la situación. Si es que se ha comprobado el uso y la sustentación científica, ¿por qué se lo prohíbe desde su punto de vista? Es muy buena esta pregunta, pero la voy a contestarle con otra pregunta. ¿Por qué a un científico, vamos a decir, o un gurú, digámoslo así, para no ponerlo a esta vez, por qué le quitan un libro que escribe del Amazon, vamos a decir, lo censuran de Amazon, que es de una sustancia que no ha matado nunca a nadie? ¿Por qué le quitan el YouTube? Todos mis vídeos tardan 2 horas y hasta está borrado. ¿Por qué están los Facebooks, que todo está borrado? Porque me quitan incluso de ResearchGate. Yo estaba en ResearchGate y me borraron mis trabajos científicos, que la gente, yo no encuentro nada, claro, que evidentemente me los han borrado. Sin embargo, si van a mi página web, hay un Wayback Machine donde yo sí que tenía mis publicaciones ahí. ¿Se puede hacer esto, señores? Sí, es posible. Lo mismo como con todo lo más y el grupo, o sea, por ejemplo, la Asociación Alemana de Biofísica, donde yo estaba varios años, 4 o 5 años, estaba de miembro sin ningún problema, al estar ahora mismo en las filas o en la presencia pública, me han quitado porque yo estoy trabajando con CDS y ellos no pueden respaldarlo. Esto es una sustancia que no ha matado a nadie y tú estás, vamos a decir, acosando a una persona individual que no tiene ningún beneficio, que está dando los patentes gratis al mundo, que no está vendiendo ninguna sustancia, que nunca ha sido juzgado para nada, que tiene muchísimos médicos, enfermeras y profesionales que la están apoyando. Aquí pasa algo raro, que digo yo. Sí. ¿Intereses de quiénes ahí, Andreas? Usted me dijo esto que no quiere hablar de política. ¿No? Sí, pero eso es un trabajo vuestro. Si hay la pista del dinero, entonces lo encontráis. Evidentemente, yo tengo mis ideas, pero no soy una persona que está en contra de nadie. Yo estoy a favor. Ahora mismo se trata de salvar vidas. Yo, cuando estaba en temas con la asamblea y otras personas, asambleístas, estaba diciendo, señores, aquí yo no soy ni del más, ni del menos, ni del arriba, ni del abajo. Porque aquí, si utilizamos la política para vidas, esto no es, o sea, que aquí se trata de salvar vidas de quien sea, o sea, hay que tener el respeto al humano. Lo están perdiendo de manera completa, están deshumanizando a todos. Hay familias que están muriendo en sus casas. Yo tengo un caso concreto donde los militares recogieron ahí en una casa apartada, que entraron en la casa, olía muy mal, encontraron una niña de 11 años, algo así, y luego en cada habitación habían muertos. Había muerto el padre, había muerto la madre, habían muerto la hermana, el hermano, los abuelos, todos habían muerto. Esta niña estaba ahí ya, porque no tenía nada más que comer en esta casa, con coronavirus también. Los militares le daban el dióxido y ahí la niña se recuperó, pero de este trauma jamás se va a recuperar. Sí. Andreas, me llega esta pregunta. En estos días, el Journal de Medicina de Nueva Inglaterra publicó los resultados de los primeros test controlados en humanos y fueron exitosos. Hay 4 vacunas con avances similares. ¿Cuáles son los journals, revistas científicas con pares a doble ciego, en los que el uso del dióxido de cloro cura el cáncer, como usted menciona, o el coronavirus? No se puede hacer un doble ciego de vida o muerte. En el momento que yo estoy haciendo un doble ciego, como están diciendo, significa que una gente estaría sobreviviendo y los otros condenados a la muerte. Esto sería éticamente completamente no viable. Y si los que lo piden, por favor, que se pongan ahí el del placebo, si no les importa. Porque realmente esto es una idea de la Segunda Guerra Mundial, según el presidente de la ARCSA en Ecuador, pero lo que se olvidó de quién era un tal señor Dr. Mengele, que utilizaba las gemelas para tener un doble ciego perfecto. en los campos de Auschwitz. Andreas, la pregunta siguiente también que me llega. ¿Por qué en 13 años no hay evidencia contundente en journals de prestigio y reconocimiento mundial del dióxido de cloro? Esta pregunta me gusta, es profesional y bien hecha. Es que este señor que haga la pregunta intente que hagan un ensayo clínico, porque para hacer el ensayo clínico tiene necesitar la aprobación de lo que es la ministra de Salud, o vamos a decir, o la entidad regulatoria. La entidad regulatoria le va a decir, esto es tóxico. Entonces digo, pues déjeme probarlo. Y van a decir, no, no te vamos a dejar ensayos porque eso es tóxico. Entonces tú preguntas, pues ¿dónde están los documentos que es tóxico? Ah, pues no hay, pero nos han dicho que lo es. ¿Y qué nos ha dicho? La FDA, la misma que ha aprobado para la sangre en bolsas. Sí, la misma. Entonces aquí tenemos, vamos a decir, estamos haciendo el tontómetro o el gato que se muere la cola, o el pez que se muere la cola, como dicen por ahí. Y eso es una clara evidencia, no dejan hacerlo, porque simplemente es tan fácil como decir, mi señora ministra, enséñanos un gran hospital, lo van a hacer y en 2 semanas saben si funciona o si no funciona. Y la gente que lo toman, que sean voluntarios, nadie está obligado. Aquí no se trata de obligar a nadie de tomar dióxido de cloro. No, para nada. No se quiere obligar a nadie, pero la gente, los médicos que lo han probado y han visto que funciona al 100% en las primeras fases, siempre, entonces estos médicos no les puedes prohibir utilizar una sustancia. La ministra está ahora prohibiendo probar una sustancia que está salvando vidas según las evidencias científicas, porque quiero dejar una cosa clara. Un journal es una referencia, no es una evidencia. La evidencia científica es en el momento que se hace la experiencia que se puede medir o pesar. Es decir, arriba de todo yo tengo una experiencia. ¡Wow! La voy midiendo, la voy pesando. En el segundo paso es la evidencia. Lo puedo repetir. Hay más que uno que se cura, sí. Más que dos, más que tres, no. Ya hay 7.000 que se han hecho. Se tiene la evidencia. ¿No se tiene publicado? Evidentemente no, porque una publicación, para que yo tenga que publicar algo en journal, yo como científico tengo que pagar $6.000 o más para que se publique este tema. Es decir, yo tengo que pagar para que me publiquen algo. Esto es otro gran fraude para mí, porque realmente es, o sea, un científico que no tiene dinero para pagar la revista para que le publiquen los títulos, vamos, eso sí que es un fraude. Entonces, pues la evidencia, o sea, la experiencia es el nivel más alto de lo que es la ciencia, el pilar de la ciencia, porque se puede reproducir en la evidencia. La referencia, ¿para qué es la referencia? Para los referenciólogos. Ya lo teníamos con Galileo, que tenía entonces cientos de referenciólogos que decían, hay un libro, este libro es santo y dice que la Tierra es plana, así que usted a la cárcel. Sí. Y Giordano Bruno dijo lo mismo, no lo mandaron a la cárcel, directamente a la hoguera, porque eran referenciólogos y la Tierra es plana. Así que la ciencia jamás puede avanzar cuando prohíben ni siquiera probarlo. Eso es la situación del dióxido de cloro, eso es la realidad. Entonces, cuando lo prueban y se ven, entonces se ven los beneficios. Pero si mientras prohíben probarlo, porque los médicos lo están probando y encima están acosados o incluso amenazados. ¿Cómo se puede amenazar un médico que se ampara en Helsinki, que es el parágrafo más de la, sí, no de Bolivia, del mundo, ¿vale? Sobre eso le quería hacer la pregunta que me trasladan, ¿sí? Que le planteo que sea la última por esta primera vez, Andreas, para que volvamos a retomar más adelante una entrevista más a fondo. Y me gustaría ver si encuentro a alguien de la comunidad científica boliviana que pueda contrapuntear en un debate los argumentos. Le cuento que vengo fracasando en ese sentido. Quieren hablar cada uno solo y no logro unirlos en un mismo escenario. Así que espero que con usted alguien... ¿Por qué será? Espero que con usted alguien pueda debatir este tema y voy a invitar para los próximos días a alguien del comité científico que ha respaldado. Yo quiero decir una cosa. Uh-huh. Yo con mucho gusto quiero entrar en el debate científico, porque no es, a ver, el debate científico no sirve para hacer que alguien es más o alguien es menos. Yo me puedo equivocar como cualquier persona en todo lo que hay. El debate científico sirve para filtrar o para, vamos a decir, tener la certeza más cercana de lo que es la verdad. Y entonces, pues, siempre hay dudas, y es lógico que tenemos dudas, porque cuando ves que una sustancia puede hacer tantas cosas, pues, en principio, yo también estaba dudando, yo mismo. Yo tenía artritis reumatoide, no podía mover mis manos y hoy puedo volver a tocar el piano gracias a esta sustancia. Pero con mucho gusto voy a hacer sí. debates, porque de hecho ya se están haciendo en las universidades y la gente sale encantadores, porque no estoy en contra de nadie, estoy a favor de aclarar las dudas. Pero lo Muy que bien. No puede ser es que se condena a médicos que están salvando vidas. Esto sí. es absolutamente inconcebible. Andreas, la última. ¿Ven? Se hace referencia precisamente a la declaración de Helsinki para que los médicos en una situación difícil puedan emplear los medicamentos que vean convenientes para salvar a sus pacientes. Dicha declaración, el mismo artículo, refiere que sí o sí debe consultarse a un experto en el área a tratar. Esta es una pregunta que también me la trasladan para usted. ¿Cuál es el experto al que se le consultó o a los expertos a los que le consultaron para aplicar el dióxido de cloro como tratamiento frente al COVID? Existe un documento completo porque el ensayo clínico, antes de poder haber sido subido en el NIH, por ejemplo, en el gobierno americano, está el ensayo clínico, que es ahora multicéntrico, que en este ensayo que se están haciendo los otros médicos y especialistas, para ser exactos, son más de 50 especialistas que lo están haciendo, con una base de datos de han repasado más de 1.700 documentos científicos, se han aplicado en más de 500 personas directamente que están completamente documentados y completamente recuperados al 100%. Entonces, pues yo no tengo nada más que añadir. Gracias, Andreas, por la entrevista. Vamos a intentar retomar un segundo espacio. Le agradezco por hacerlo en esta noche de Suiza, que ya debe ser allá a las 11 de la noche, ¿no? Más o menos, sí, aproximadamente. Sí, gracias. Sí, gracias por estar en el programa. Volveremos a conversar en cualquier momento. Hasta Muchísimas pronto. Gracias, señor. Gracias a usted.